Bueno, pues bienvenidos a este episodio de 24H24L en el que vamos a hablar de Agile, de la metodología. Bueno, no me voy a atrever a definirla porque tengo ya invitado, aquí dos invitados que me pueden dar collejas hasta el día de San se acabó por la definición que puedo hacer. Así que vamos directamente con ellos. Me acompañan, voy a decir los nombres con los que os podéis localizar más fácilmente, Vino y JJ Merelo, y vamos a empezar dejando que se presenten ellos. Vino, nos cuentas un poco, no todo tu background, que tenemos solo una hora, pero si nos das dos pinceladas de cómo es que una chica canaria acaba trabajando 10 años en Londres, en Inglaterra, perdón. Pues seguro que es interesante. Bueno, pues encantada de conoceros a ambos. A ver, pues como tú has dicho, soy canaria. Me fui a Inglaterra hace como unos 11 años, una cosa así. Pues por la otra crisis me vi en una isla sin trabajo y dije, bueno, pues a la aventura, me fui para allá sin nada. Y entre una cosa y la otra, pues empecé a conseguir trabajo para la reina de Inglaterra. Ahí estuve bastante tiempo. Después me pasé a Christie's, una casa de subastas que creo que es una de las más conocidas. Ahí estaba en el branch de educación. De ahí pasé a una startup, donde ahí fue como quien dice mi primer acercamiento real, tangible, con el mundo ágil. En mis antiguos trabajos, en los otros trabajos, también los estaba tocando, pero no de la manera en la que lo toqué con esta empresa, con la startup. Y ahora nada, pues debido a la pandemia, pues me vine a Canarias porque las cosas como son. Pasar una pandemia en Canarias es muchísimo mejor que en Londres. Con ese tiempo y con todo, digo, mira, yo me voy a mi casa. Allí al menos en Canarias me dejaban salir. Pues llegué justo cuando ya no podíamos salir a la calle y demás, o sea que estupendísimo. Y entre una cosa y la otra, pues ahora he estado de Scrum Master, haciendo consultorías así y demás con diferentes compañías. Y lo último que he hecho ha sido pues un bootcamp en Madrid, donde también he sido Scrum Master de varios proyectos en el bootcamp, que eran prácticas y demás. Y ahora pues nada, ahora estoy aquí contándoos un poquito mi vida y a ver qué tal sale, a ver qué tal sale esto. Desde luego, creo que poca gente conozco, bueno, poca gente conozco, no conozco a nadie que pueda decir que ha trabajado con la Reina de Inglaterra y que ha estado en Christie's. Que ha estado en Christie's igual, pero que ha trabajado con la Reina, ya te digo yo Sí, que a ver, ninguna. fue una experiencia bastante interesante, ¿sabes? Porque fueron casi 4 años, 3 años y pico largos. Empecé desde lo más bajo, acabé en las oficinas de su catering privado, viajando por Inglaterra. Llegó un momento en que yo vivía incluso en el mismo palacio y llegué a tener habitaciones en palacio, en el Windsor Castle. Bueno, aquello era una locura. Una locura hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que la reina me estaba pidiendo muchísimas, estaba pidiendo demasiadas cosas y dije, tengo que ser selectiva y recuperar mi vida como pueda. Y ahí decidí Vaya, vaya. dejarlo y pasé a Christie's, que ya fue otra historia bastante, algo más tranquilo dentro de lo que cabe. Caramba. Bueno, pues también está con nosotros JJ Merelo. JJ, tú nos dirás que, antes de nada, ¿quién, cómo y por qué estás? ¿Quién eres? ¿Cómo es que llegas Bueno, aquí? ¿Y por qué estás con este a lío? ver, soy profesor de universidad, llevo 33 años. El viernes recibí la carta que decía que efectivamente llevo 33 años. Llevo programando desde 4 o 5 años antes, o sea, del año 83-84. Siempre he sido aficionado al software libre, ¿no? Por diferentes razones y desde prácticamente hace pues 4 años y tal, pues me involucré con el lenguaje RACU y ahora mismo soy del comité director del lenguaje RACU y también, bueno, llevo un poco la responsabilidad de la documentación del lenguaje. Y desde hace 4 meses, pues soy también ingeniero software senior en una empresa que mola mucho, una startup que se llama PolyPoly, que lo que hace es que vamos a tratar de darle soberanía de datos a la gente y sacar esos datos donde nunca debieron ir las grandes empresas. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que, vamos, a mí la parte esa de soberanía de datos o datos de acceso libre y todo eso, parece que es algo que todavía nos queda mucho que aprender y desde Sí. luego bastante que reclamar, porque parece mentira que haya que estar pidiendo por favor que nos den datos que estamos pagando nosotros como Efectivamente, o sea, administradores. de eso se trata, que los datos no los tengan las empresas, sino que los tengan las personas y las personas decidan qué datos dar, con quién compartirlo y evidentemente en un momento determinado quién tiene que pagar por ello. Entonces, o Efectivamente. sea, lo que se trata es de crear una economía de datos y bueno, es una startup muy ambiciosa, muy interesante y donde sinceramente para ser una persona que bueno, ha estado fuera de este mundo laboral toda la vida, porque yo he estado desarrollando software libre, pero en este tipo de cosas, la verdad es que bueno, me siento cómodo, ligeramente fuera de mi zona de confort, como es evidente, pero la verdad es que son un equipo fenomenal y se trabaja muy bien. Lo suficiente fuera como para que te pique todos los días un poquito para seguir encima, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, al final las cosas si aburren y si no hay un reto, yo creo que se convierten en trabajo y en fin, el trabajo está bien si te da de comer, pero bueno. Para otra cosa, pues tampoco merece mucho la pena. Hacer como vino, decir, bueno, vale, hasta aquí he llegado y en fin, ahora mismo llevo 5 meses, o sea que está bien. Ya no sé si dentro de 6 años, 7 años, acabaré tan harto como puedo estar de otros trabajos, que sí Caramba, me pero dan de comer. después de 30 años de docencia, pasarte a la parte al lado oscuro también tiene que haber sido un buen Bueno, lo estoy golpe. compaginando los dos. Entonces, como la universidad una de las cosas buenas que te permite, tú puedes tener contrato universidad-empresa y trabajar y hacer consultoría para empresas, pues eso no tiene ningún problema. Entonces, la universidad sigo por lo pronto, sigo con mis clases, doy clases de cloud computing y trato de que los estudiantes entiendan qué es el desarrollo ágil y qué es la mentalidad ágil. Hasta ahora con un éxito relativo, pero bueno. Estamos en ello. Como que un éxito relativo. A ver, pues a ver si ayudamos nosotros a que vaya siendo un éxito menos relativo, ya que lo comentas. Sí. Y por decirlo en dos palabras, Agile para Dummies. Cualquiera de los dos, que empiece cualquiera de los dos, pero ¿qué sería lo básico para tener en cuenta para no quedar de tonto absoluto o de ignorante supino? Vino, ¿te JJ. animas? No, no, que empiece JJ, que es el profesor, que él es el que está enseñando, y luego ya sigo yo con lo que es con mi punto de vista, que es el que tampoco es tan así, ¿eh? A A ver, ver, me si lo tengo imagino que que decir ninguno, en dos ningún. palabras, o sea, o sea, lo principal para mí es la tranquilidad mental que da un equipo de desarrollo es poder trabajar en un entorno ágil. Eso para mí es lo principal, sobre todo tranquilidad mental. A partir de ahí, lo que consiste son una serie de buenas prácticas que lo que tratan es de crear software de calidad y de tener en cuenta la calidad desde el primer paso hasta el final, hasta la entrega al cliente. Y por supuesto que o sea, lo que tiene son una serie de buenas prácticas que permiten adaptar el software, bueno, pues a requerimientos variantes, a equipos que varían, a clientes que no están contentos, a errores en producción a las 3 de la mañana y todo hacerlo de forma que al final, o sea, el cliente o los clientes queden satisfechos. Para mí es eso, ¿no? Pero pues ya digo, volviendo otra vez un poco al principio, yo creo que lo principal es esa tranquilidad mental, saber que todo el desarrollo que se hace sobre una base sólida, preocupación constante por la calidad y preocupación constante también por los aspectos humanos, tanto del equipo de desarrollo como de la clientela. Eso es un poco para mí lo que trato de transmitirle a los estudiantes. Yo ahí estoy de acuerdo con JJ, además de la tranquilidad, también añadiría un poquito la libertad, porque al final, como bien ha dicho él, son personas los que están preparando ese producto. Además de la tranquilidad, la libertad de esas personas de poder elegir lo que van a hacer, las tareas que van a elegir, las tareas que van a llevar a cabo para que ese producto salga adelante. Además de eso, también es la posibilidad de adaptarse, de aprender de los compañeros que tienen al lado, de aprender del product manager, de aprender de los clientes también, el aprendizaje continuo. Yo creo que eso también es algo muy importante, porque hoy en día, si al final no consigues adaptarte y no consigues aprender algo nuevo, al final quedas estancado y volvemos otra vez al pasado, es decir, a los proyectos tradicionales donde esto es lo que necesitamos y esto es lo que queremos. Y ahora mismo con las metodologías ágiles, lo que vemos es esto es lo que necesitamos, vamos a ver qué producto sacamos, que sea viable, que funcione y que sea acorde a lo que el cliente nos está pidiendo. Yo creo que eso, tranquilidad mental, adaptación y aprendizaje son primordiales en las metodologías ágiles. Para que no me caigan demasiadas piedras, voy a empezar diciendo que actuaré como abogado del diablo, y eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que vaya a decir, ¿eh? Porque lo primero que voy a rebatir con esto que acabáis de comentar es, caramba, ¿y eso no hace que estemos hablando de productos eternamente inacabados? No tiene por qué. Yo creo que eso no tiene por qué. Porque, a ver, es que en muchísimas ocasiones ni el mismo cliente tiene muy claro lo que está buscando. Hay muchas ocasiones en las que el cliente piensa, oye, pues necesito hacer esto. Y una vez que empiezan los desarrolladores empiezan a programar, empiezan a desarrollar ese producto, es que la cosa puede mejorar considerablemente y puede ser que el cliente, lo que él tenía en mente, lo que ese cliente tenía en mente, al final del proyecto tenga un producto muchísimo mejor, con un valor muchísimo más grande. Y es como, al final tienes un producto, pero que sí, tiene un final, evidentemente. Pero hoy en día los softwares están todo el tiempo actualizándose. Por lo tanto, no es que sea algo infinito, es simplemente hay un punto claro, ahí. Lo digo más que nada por el malentendido que yo creo que ha habido en más de una ocasión y que hay en algunos casos con el producto mínimo viable. Que el dejar claro que producto mínimo viable no quiere decir que vayas a entregar una cochinada, quiere decir que tienes que tener un producto que funcione para demostrar que funciona y a partir de ahí trabajarlo. Claro, claro. De eso se trata. Es tener lo mínimo y a partir de ahí seguir desarrollando. Sí, efectivamente, al final el producto que tienes son el último producto mínimamente viable. Entonces siempre vas a tener algo que funcione. Que eso no corresponda a los últimos requisitos del cliente, eso va de suyo. Pero lo bueno es que si el cliente de repente tiene que responder a necesidades nuevas, tú puedes construir sobre el producto mínimamente viable y poder responder a esas necesidades. Con lo cual, a ver, si estamos hablando en la práctica, desarrollo ágil, de lo que habla es de publicación continua y de una comunicación continua entre cliente y equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, efectivamente, si consideramos el producto, lo que vamos a publicar nunca está terminado, porque puede haber un error, puede haber cambios en las dependencias, puede haber cambios en los requisitos, pero oye, que eso es lo bueno. Tú no vas a tener un producto que se va a quedar como el GeoCities de los años 90, ahí ya así para siempre, ¿no? como está archivado, sino que si el cliente sigue trae un requisito nuevo, y si el cliente ya no trae requisitos nuevos y resulta que lo que hay son cambios de dependencias, revelación de algún tipo de vulnerabilidad o lo que sea, tu metodología de desarrollo puede acomodar eso fácilmente. Entonces, yo no sé, si lo ves en la práctica, yo no veo realmente mal que se considere un producto inacabado, ¿no? O sea, de ninguna forma, al contrario, yo lo veo como precisamente como una ventaja, ¿no? Como no cerrarte a decir, vale, esto ya ha terminado, no me des la lata porque esto es lo que hay, ¿vale? Sino al esto contrario. Esto ya está fuera de alcance. Esto ya está fuera de alcance. Bueno, o sea, precisamente el tema del alcance es algo bastante, bastante interesante, porque yo creo que precisamente en metodología ágil, el poder trabajar con épica, el poder trabajar con historia de usuario, te deja muy claro cuál es el alcance de cada cosa. De forma que tú puedes saber exactamente qué parte del código puedes tocar y qué parte del código no puedes tocar. Y eso un poco te asegura la calidad y también, una vez más, la salud mental de la gente que está trabajando, ¿no? O sea, si tú tienes varias capas, desarrollo una arquitectura limpia, lo que sea, y de repente en una cosa de front-end, pues va uno y te cambia todo el back-end, dices, quieto, parado. Esto está fuera de alcance, ¿vale? Y todo el mundo lo entiende. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente de, digamos, el hecho del producto terminado, ¿no? Sino el hecho de todas las buenas prácticas que van asociadas, revisión entre pares, trabajar siempre con comunicación y demás. Yo creo que todo al final redunda, por un lado, calidad del producto, por otro lado, salud mental de la gente que esté en una posición determinada en un equipo de desarrollo. Oye, hay un par de cuestiones que habéis tocado ambos, a lo mejor no de la misma manera, pero creo que cae en la de ambos. Cuando habláis de salud mental, evidentemente entiendo que una de las partes que toca en en esa salud mental es la gratificación que puede tener uno trabajando en la parte, no voy a decir que más le gusta, pero sí donde más cómodo pueda sentirse. Y eso me lleva a pensar que, claro, ¿qué pasa con las tareas ingratas? ¿Cómo afrontamos desde un equipo ágil esas tareas que no quiere nadie? ¿O las quiere? ¿O siempre hay alguien que quiera hacerlas? Hombre, eso es... Bueno, yo es que creo que al ser los equipos ágiles, pues lo que hay es variedad. Es decir, como tú bien has dicho, hay gente que prefiere hacer determinadas tareas y hay otras que prefiere hacer otras diferentes. Y evidentemente yo creo que al final en un proyecto siempre va a haber alguien que quiera hacer algo. Obvio, habrá alguna que otra tarea que guste menos, no que sea más, menos grata, sino simplemente que guste menos, pero que luego puedes tener a una persona que aunque le guste menos, le apetezca hacerla. Eso es también es lo divertido de los proyectos, desde mi punto de vista. También os digo que soy de las personas que piensa, si no es divertido, si no te diviertes haciendo lo que te gusta, vete a otra cosa. Yo creo que, pues eso, hay desarrolladores que prefieren hacer ciertas tareas porque están más dedicados, porque tienen más experiencias, por lo que sea, ¿no? Pero también hay desarrolladores que les apetece probar cosas nuevas. O sea, que lo que viene siendo, pues, oye, yo no he hecho mucho de esto, no he hecho mucho del backend, pero me apetece hacer esta tarea en concreto porque me llama la atención, creo que puedo aprender muchísimo y a ver qué tal. Pues, va por ello, ¿sabes? Yo creo que en los equipos ágiles nadie puede... Bueno, los que yo he trabajado, pocos han dicho, yo no quiero hacer esto. La mayoría de las veces siempre me han dicho, me gustaría intentarlo. Luego obviamente tienes el apoyo del resto del equipo, ¿sabes? De gente que a lo mejor no le apetece estar haciendo otra tarea, pero que ha trabajado más en ese área y te puede echar una mano, ¿sabes? Que de eso también tratan los equipos ágiles, de colaborar entre ellos. De hecho, ahí comentaba JJ el tema de comunicación. Tú también lo comentabas de cara en la relación con el cliente y a mí es una de las partes que más me atrae para investigar, vaya, el cómo se gestiona esa comunicación cliente-equipo y después cómo se gestiona la comunicación interna en el equipo, de manera que, pues como tú has dicho, que un equipo muy variado pueda funcionar teniendo en cuenta a todos, sin que nadie se quede descolgado y ese tipo de situaciones que, bueno, que a veces puede acabar mal con un equipo. En esa línea, ¿cómo de fundamental y cómo de rígida debe ser la comunicación cliente-equipo y también dentro del propio equipo? Gente comprometida, me imagino. Está claro que al ser un trabajo en equipo, cualquier actitud negativa se detectará rápidamente. En fin, esas reflexiones respecto a cómo debe plantearse esa comunicación previa. JJ, ¿te animas? Venga. O sea, al final, el compromiso siempre con la calidad, ¿no? Entonces, está claro que todos los stakeholders que haya en un producto determinado tienen que intervenir tarde o temprano. Y la comunicación pues, puede ser tan fluida como sea. Yo siempre lo que digo es que cuando estás trabajando en un entorno ágil, siempre tiene una serie de herramientas para las que las cosas queden lo más claras posible. Entonces, tiene que haber transparencia total y tiene que haber honestidad total. Entonces, no puede ser que un desarrollador X, junior o senior, hable directamente con el cliente por correo electrónico y diga, el cliente me ha pedido esto por correo electrónico, crea un pull request y aquello nadie sabe de qué va, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es utilizar siempre todas las herramientas que hay, utilizar los wikis, utilizar las... los ADR, ¿no? los Architecture Decision Record y cosas así, para que todo el mundo sepa cómo está trabajando, ¿no? Entonces, en ese caso da un poco igual que el cliente esté todos los días o que lo tengamos en el Slack o no, porque al final no va a ser, este me ha pedido esto, yo voy a hacerlo y lo meto en la rama main y allá película, ¿sabes? Sino que son siempre una serie de medidas transparentes que en las cuales puede trabajar todo el equipo y todo el equipo puede contribuir, ¿no? Al final, lo que hay que tener en cuenta es que si el cliente no está satisfecho, está fallando. Desde luego, a mí me resulta curioso y atractivo que sea precisamente la rigidez en los pasos lo que le dé flexibilidad al sistema. el hecho de decir, bueno, las cosas se hacen así, así, así, porque esto nos permite girar cuando queramos, nos permite actuar con la mayor agilidad de respuesta, etcétera, etcétera. No deja de ser un contrasentido, pero vamos, que entiendo que efectivamente, pues lo que tú decías, yo no voy a meter algo en la rama principal porque el cliente me lo haya dicho por correo electrónico. Hay unos medios y hay una forma de que el cliente haga llegar sus requerimientos y eso debe seguir su procedimiento rígido, más rígido, o como quieras llamarle, pero que tiene una forma de llegar para que esto funcione. Tú dices rígido, yo digo transparente. O sea, al final lo importante es la transparencia. Yo estaba pensando, rígido me parece una palabra tan fuerte. Bueno, a ver, que no lo, a lo mejor es la connotación que le damos habitualmente, pero vamos, cuando digo rígido quiero decir que para que todo el mundo pueda acceder a toda la información, evidentemente tiene que todo el mundo estar utilizando, pues por lo menos, las mismas reglas de comunicación. En ese sentido que pienso que esa rigidez, bueno, pues es la que le da esa transparencia y esa agilidad. No me refiero a que haya nadie con un látigo diciendo, oye, que no se puede utilizar nada que no sea el Slack. Pero vaya, que sí, que desde luego el hecho de poder ver todos los aspectos del proyecto, no solo lo que tienes tú delante de las narices como tarea y el poder tener una idea global de lo que está pasando constantemente, seguro que ayuda y más que mucho a que el proyecto salga adelante. Claro. Y al final descarga también al CTO o descarga al Product Manager, ¿no? O sea, son decisiones distribuidas. No hay nada que odies más que te aparece de repente un pull request con 25 ficheros y con 5.000 líneas de código y tú miras aquello y dices, ¿esto dónde viene? Y dices, no, es que estuve el otro día hablando en una reunión, una video reunión con no sé quién y me dijo que hiciera esto. Y tú dices, vale, muy bien. Pues nada. O sea, pero lo has hecho tú solito, sin que nadie sepa de qué va, sí, y ahora a ver quién le mete mano a esto para adaptarlo dentro. Evidentemente, sin embargo, si te aparece un pull request, aunque sea de 25 ficheros, y te dicen, no, esto lo que está haciendo es que está trabajando con este ticket de Jira, y además se refiere a la épica tal, y se refiere a la ADR no sé qué, tú miras la ADR y dices, vale, pues efectivamente está haciendo lo que te pide esa ADR. Aunque claro, en esa situación tú ya deberías ser consciente de que eso está pasando. Quiero decir, no, la sorpresa no es tanta, entiendo. Bueno, evidentemente no lo es. O sea, si está al día de todos los issues que hay, todas las páginas relevantes en Confluence y demás, pues normalmente va a estar al día, entonces no te va a preocupar tanto. Pero te digo, que un viernes por la tarde te aparezca un pull request del infierno con 200 commits, y te dice, no, es que estuve el jueves pasado o el martes pasado hablando con no sé quién y me dijo que hiciera esto. Dice, vale. No, o sea, vamos a lo mismo. No tienes tranquilidad mental. No tienes ningún tipo... O sea, eso te provoca unos niveles de estrés gordísimo porque no sabes cómo vas a hacerlo para conseguir la calidad que se requiere. Entre otras cosas, porque no sabes cuál es el producto ni los requerimientos del producto. Entonces, yo creo que al final ese tipo de rigideces, hasta cierto punto lo que hacen al final es que, simplemente transparencia y honestidad y que todo el mundo sepa dónde está y todo el mundo sepa dónde quiere ir. Y añadirías predictibilidad, porque esa tranquilidad en el fondo lo que viene es gracias a una falta de incertidumbres que yo creo que se despejan bastante con este tipo de aproximaciones al desarrollo, ¿no? Bueno, claro, o sea, al final uno de los mayores generadores de estrés es la impredictibilidad, ¿no? Tú imagínate que acaba el fin de semana y te levantas el lunes y dices, a ver, ¿qué me va a caer ahora? Sin embargo, si tú sabes dónde estás, sabes en qué parte del sprint estás, cuál es el ámbito del sprint, sabes qué es lo que te falta, cuál es el backlog y todo eso, y dices, vale, queda esto, voy a ponerme a trabajar en esto. Muchas veces en el trabajo... No estresa tanto trabajar, sino estar aburrido. Porque cuando estás aburrido, no sabes qué hacer y te sientes inútil. Entonces, esa transparencia al final te ayuda a saber, a predecir qué es lo que va a ocurrir, te ayuda a no aburrirte y te ayuda, por tanto, simplemente a tu salud mental, que de verdad que es muy, para mí es muy, muy importante, es lo más importante. Ojo, y sin dejar de lado el nivel de creatividad que cada uno quiera aplicar. El hecho de que esté reglada el recorrido, digamos. No quiere decir que no haya capacidad para cambios, no quiere decir que no haya capacidad para de repente pues tomar decisiones, lo que pasa que dentro de un determinado juego de reglas, ¿no? Se ve que no. Bueno, tienes toda la razón, o sea, siempre hay un wiggle room, ¿no? O sea, siempre te pueden mover un poco y al final tienes que resolver, son judgment call, ¿no? O sea, tienes que tomar una decisión para resolver una ambigüedad, pero precisamente ese judgment call, pues como está hecho dentro de un marco determinado, se puede jugar si es razonable o no es razonable. Tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero si funciona y pasa los test, responde al requisito, oye, bien sobrejuela. Ni más ni menos. Y desde el punto de vista del cliente, ¿por qué iba a pedir o por qué iba a preferir? Yo tengo alguna idea de por qué, o sea, de nuevo haciendo de abogado del diablo, pero ¿por qué un cliente iba a preferir un equipo que trabaje con metodologías ágiles frente a un equipo más tradicional? Vino, ¿te animas? Sí, pues mira, yo en los equipos en los que he trabajado, los clientes han preferido metodologías ágiles, pues precisamente porque muchas veces es lo que comenté antes, tienen una idea del producto, pero a medida que se va desarrollando, van cambiando features, van cambiando cositas de lo que se les va ocurriendo algo, hablando así coloquialmente, pues deciden un día que quieren terminar el producto, que quieren hacer un producto y en la primera o en la segunda sprint deciden que quieren añadir algo más o quieren quitarlo o qué tal. Yo creo que antes en los proyectos antiguos, los tradicionales, en los que era todo lineal, era todo waterfall, que era esto, cuando terminemos esto hacemos esto y tal. Ahora hay la adaptabilidad de los equipos hace que no se genere el estrés ese que había antes de decir, oye, pues el cliente ahora quiere hacer esto. Antes se generaba un estrés de jolines, pues es que ya había preparado ya había hecho esto y ahora resulta que me estoy encontrando con que quieren cambiarlo todo y es empezarlo todo de nuevo y hay que corregir muchísimas cosas y ahora tenemos equipos que están preparados para eso. Es decir, hay una nueva épica, una nueva user story y los equipos ya están, como quien dice, pues preparados a ese cambio. Ya no se genera ese tipo de estrés. Oye, pues mira, el cliente ahora quiere hacer esto. Ah, pues mira, lo vamos a hacer de esta manera, pum, pum, pum. Evidentemente, volvemos a lo mismo. Todo dependerá de la comunicación que haya entre el cliente y el equipo. Pero lo que está claro es que los cambios entran a formar parte del propio desarrollo. Que algo que entra de repente desde fuera y cambiando todo la planificación, sino que es inherente al propio desarrollo. Exactamente. El equipo está preparado para los cambios. Pues por eso mismo, ¿sabes? Como decía antes JJ, un equipo aburrido al final no va a trabajar de la misma manera. Yo creo que los equipos ágiles ahora mismo pues están como... No están aburridos, es que esa es la cosa. Ahora mismo están tan pendientes de nuevos cambios, de nuevas cosas, que es que llegan los lunes y ya saben que van a tener que... tienen sus tareas que hacer. Pero a la vez tienen que estar pendientes de cosas nuevas que van a ir saliendo. Y yo creo que de esa manera pues se mantiene al equipo constantemente pues eso, activo. Activo. Este nivel de bueno, mínima incertidumbre de si hay cambios que pueda estar pasando con el producto una vez que voy cumpliendo los distintos sprints, obliga también, y entiendo que sí, a preparar tu código precisamente para ser lo más eficiente ante posibles modificaciones. ¿O debe hacerlo? Sí, claro. Es que de eso se trata. Con lo cual, al final, el código que desarrollas es todavía más eficiente que el que hubieras desarrollado en una metodología tradicional. ¿Sabes lo que pasa? Es mucho más rentable. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en equipos ágiles no existe el mí, ni existe el yo. Existe el nosotros. Exacto. Entonces, tu código va a ser eficiente no porque es tu código, sino porque es un código producido en equipo. Entonces, normalmente esa eficiencia van a ser cosas que va a captar pues, otra persona que haga la revisión del código. Y seguramente pues, cualquier persona con cualquier nivel de experiencia va a ver algo que no sepa. Entonces, lo que emerge de una revisión de código y eventualmente una fusión va a ser mucho mejor que la suma de las partes. Entonces, por eso siempre se habla de nuestro código, el código producido por el equipo. Y yo creo que eso está bien, porque por un lado sí, combina sí. Las contribuciones personales y la retribución que tú puedas tener, por tu contribución personal, pero por otro lado también combina el hecho de que, tú te preocupes no de yo hago este código y allá películas. Yo he entendido que había que hacer esto y ya, si esto, una vez que estén bien, ya no me preocupa. No, no. O sea, el código es del equipo. Y todo el equipo, inclusive tú, va a tener que preocuparte de mantenerlo en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es bastante esencial, ¿no? Muchas veces cuando surgen problemas dentro del equipo es porque la gente se empeña en hablar de me han dicho esto, me han pedido esto, este es mi código. No, a ti no te han pedido nada. El cliente le ha pedido al equipo que haga esto, que mejore esto, que desarrolle esto. Y al final la responsabilidad va a ser del equipo. Entonces, por eso el equipo, y tú como parte del equipo, tienes que preocuparte porque el código sea lo más eficiente posible, crear la mínima cantidad de deuda técnica, hacer ese código que tenga un comportamiento predecible y que se entienda bien qué es lo que hace. ¿Y quién dirige todo esto? Porque digo yo, tenemos un equipo bastante horizontal. ¿Cómo decirlo? ¿Qué pinta ahí el Scrum Master, Vino? Bueno, el Scrum Master, yo veo esa posición como un facilitador. Es decir, una especie de mensajero entre el Product Owner, que también es otra figura que tiene que estar ahí, o que debería estar ahí, y los desarrolladores. Al ser, como tú bien dices, una jerarquía más bien horizontal, el Scrum Master pues está ahí para, como quien dice, para ayudar, aunque en algunas empresas el Scrum Master está más bien para estar encima de esa gente, de ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando, por qué no están saliendo las cosas o lo que sea. Yo la suelo ver pues como un facilitador, es decir, oye, estamos teniendo un problema con alguno de los componentes del equipo, están teniendo problemas con algunas user stories. Oye, pues estoy ahí para, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesita? Es como, oye, pues mira, pues yo qué sé, hay algo de estas tareas que no entiendo, pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar, y estoy ahí pues buscando a alguien o buscando algo que pueda facilitarle la vida a ese desarrollador o a esa parte del equipo. Yo creo que el Scrum Master, que más bien, pues eso, es esa persona, ese ente que está ahí como para ayudar. O por lo menos así es como lo he estado trabajando yo y bueno, tampoco... Es el que debe estar al tanto de todo lo que está pasando, exacto, me imagino, con el nivel técnico evidentemente suficiente para entender por qué está pasando. Exacto. Y a partir de ahí, no a lo mejor encontrar respuestas, pero sí ayudar a explorar vías de solución. Exactamente. Exactamente, ni más ni menos que eso, una persona que no tiene por qué haber sido desarrollador, porque yo he conocido a muchísimos Scrum Masters que no han sido desarrolladores, pero que han sabido manejar equipos de desarrolladores y muy bien, porque ven otra problemática además del código, ¿sabes? Porque al final de todo son personas, los que están trabajando ahí son personas. Y muchas veces un bloqueo pues lleva a la frustración. Y evidentemente una persona frustrada pues puede ralentizar un poco el proyecto o lo que estemos haciendo. Pues el Scrum Master está ahí pues, precisamente para eso, para escuchar, primero escuchar, valorar cuál es el problema y a partir de ahí pues empezar a moverse y conseguir que ese bloqueo, eliminar ese bloqueo de la mejor manera posible. Si es algo relacionado con código, oye, pues mira, buscando información o buscando a alguien que pueda ayudar a ese desarrollador a superarlo. Si es algo referente a algún problema dentro del mismo equipo, pues intentando mediando a ver qué es lo que está pasando, porque al final, pues como ha dicho JJ, es un equipo. En un equipo ágil todos tenemos que estar, pues como quien dice, aparte del mismo nivel, pues en armonía, porque al final, como se dijo antes, el código es algo común. Así que imagínate, alguien que no esté atravesando una buena etapa o lo que sea, va a afectar de alguna manera a los demás también. Con lo cual también parte de la labor o de las capacidades que debe tener ese Scrum Master es la de leer a la gente con la suficiente antelación como para prepararse o anteceder a los a esos bloqueos que puedes estar comentando o a situaciones que puedan, bueno, causar más fricciones dentro del equipo. Sería más un director de orquesta que va ayudando a cada instrumento a sonar en lo mejor que puede sonar, ¿no? Sí, algo así, pero no enfrente del equipo, sino como quien dice, como detrás. No, no, no, claro, claro, claro. Cuenta. Sin que el equipo sea consciente de que se están haciendo... Un capataz de la obra. Es el capataz el que dice, tenemos que tener esto para conseguir esto y cuando lleguemos aquí tenemos que hacerlo más allá. Esto está retrasado, vamos a echarle una mano. Es un poco eso. El que es capaz de decir, oye, vente para aquí, echar una mano a esta persona. ¿Vale la pena pararse en esto o vamos adelante con aquello? En ese sentido, comentabas también el vino, que no necesariamente tiene que ser un desarrollador, cosa que, bueno, me llama la atención y me agrada a partes iguales, porque de lo que estamos hablando ahora mismo yo creo que podría aplicarse en cualquier sector. Evidentemente habláis de software porque es lo que toca directamente y porque es donde entiendo que nace la metodología, pero estáis hablando de equipos, estáis hablando de comunicación, estáis hablando de transparencia, estáis hablando de una serie de cosas que vamos, que poco tiene que ver con picar código, ¿no? Pues sí, porque, mira, te pongo por ejemplo, yo he trabajado en las empresas en las que he estado trabajando yo, dejando las startups de lado, que evidentemente ellos usaban metodologías ágiles, aunque lo negaban, eso también dices tú. Pero por favor. Lo negaban. Lo negaban. ¿Pero lo negaban porque no lo sabían o lo negaban porque no querían que se supiera? Lo negaban porque usaban metodologías ágiles, usaban pues todos los eventos, lo usaban todo, pero realmente después, lo típico, no tenían un Scrum Master, no tenían, faltaban cosas. Y luego cuando preguntabas un por qué no tenéis un Scrum Master, por qué no usamos la retrospectiva, por qué no tal, siempre había como una especie de excusa. No, porque nosotros no usamos una metodología ágil, no sé. Siempre había una excusita, ¿sabes? Era como una negación. Pero que luego te ponías a mirar y te fijabas y era como, ¿en serio? Pero mi gente, pero bueno. En otras empresas, por ejemplo, en Christie's, en educación, en el gancho de educación en el que yo estaba, curiosamente, aunque ellos no lo usaban, curiosamente, se estaban aplicando las metodologías ágiles, se estaban aplicando todos los eventos. Los daily, la planificación, cuando había algún proyecto, cuando había un curso nuevo, se ponía en práctica, pues prácticamente todas las metodologías ágiles. Y siempre había una persona que hacía como de Scrum Master, era una figura que estaba ahí, que no se llamaba Scrum Master, pero que estaba ahí para los problemas que pudiesen surgir durante el proyecto. Y yo creo que claro, no hace falta haber sido un desarrollador para poder hacer para poder ser Scrum Master. Yo creo que principalmente tienes que ser una persona empática, tienes que ser una persona que le guste estar con la gente, que le guste sobre todo también hablar, ¿sabes? Decir, oye, estoy notando que en esta reunión algo pasaba porque no te he visto, que se dé cuenta de las cosas. He visto que te he visto más retraído, te he visto más pensativo de lo habitual, pasa algo. Es una persona que se tiene que dar cuenta de lo que pasa enfrente de esa persona, enfrente, es decir, de lo que le pasa al equipo. ¿Podría ser esa persona que cuando acabas de tomarte una cerveza con él dices, mira tú, este quería tomarse la cerveza por algo, pero que al principio te la habías tomado ya directamente? O sea, que tienes, mira, suficiente confianza con él como para... Yo soy de esas personas que cuando alguien me dice, vino, vamos a tomarnos algo, solo con el tono de voz ya sé que es porque algo pasa. A eso me refería. Sí, yo soy de esas personas que lo noto. Yo he estado con mis equipos y he entrado a una habitación a tener una reunión y automáticamente algo, he visto a alguien que algo pasaba. Que ese día tenía algo, ese día pues estaba mirando hacia la ventana o cualquier cosa. El típico gesto que no me cuadraba y que al final de la reunión he ido directamente a esa persona y le he dicho, oye, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a tomarnos un café porque algo ha pasado, ¿sabes? Yo creo que el Scrum Master también es una persona que tiene que tener eso, una cierta sensibilidad y sobre todo eso, darse cuenta de los pequeños detalles. Porque al final las personas las conocemos por eso mismo, por los pequeños detalles. Una persona que está todo el día, ¿sabes? Que está todo el día preguntando, que está todo hablando cualquier cosa. El día que hay más silencio, que sigue hablando, pero que ya no es como, que hay más silencio de lo normal, A lo es mejor las porque algo pausas son un pasa. poco más largas. Exactamente, las pausas son un poco más largas, a lo mejor ya no va a echarse el café o cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier detalle. Yo creo que el Scrum Master tiene que estar atento a ese tipo de cosas porque evidentemente, entonces es que está pasando algo. Y ese Aunque no nivel esté de pasando, ir y preguntar. conocimiento del equipo, ¿cómo casa con una figura como esa en forma de consultoría? Lo digo porque, claro, entiendo que es una situación en la que es fácil, de fácil lectura para alguien que conoce al equipo. Sin embargo, hay puestos en los que directamente el Scrum Master puede ser un consultor y perfectamente realizar la labor que estás comentando. ¿Cómo de complejo puede ser la diferencia esa entre un consultor y un miembro digamos, de largo recorrido dentro del equipo de la empresa? Hombre, ahí sí cambia bastante, porque, y más ahora que estamos en remoto, y más Bueno. ahora que estamos en remoto, eso ya es otra historia. Ahí yo creo que también entra en juego pues un periodo de adaptación. Un periodo de adaptación, no te estoy diciendo de meses, porque evidentemente eso es, hay proyectos Sí, que que no van a dan llevar margen. meses, que no dan margen. Pues en mi caso, por ejemplo, es ya estar en todos los meetings posibles, en todas las reuniones que haya. Como te dije antes, estar. Simplemente estar, hay veces que no hay que hablar, Pero con los ojos y las pero orejas. es todo atento a cualquier mínimo, al mínimo detalle, a todo y sobre todo, pues la comunicación, es decir, el hablar con esas personas. Puedes hablar en grupo, puedes hablar individualmente, porque es que al final, como conoces a las personas, es hablando con ellas. O Ni sea, que más es ni lo menos. típico, es que es así. Hablas con ellos y luego ya es estar pendiente de esa persona. También entra en juego que aunque estés al otro lado de una pantalla, pues las primeras impresiones, la forma en la que habla, cómo se sienta, lo típico del body language y todas esas cosas, esos pequeños detalles, pues son cosas que se te van quedando, ¿sabes? Y a lo mejor Emojis, GIFs, todo eso. exacto, las típicas, exactamente, las típicas cosas que estamos usando ahora que estamos en remoto. Y de esa manera también aprendes a conocer al equipo nuevo con el que estés trabajando, que puedes estar trabajando 3 meses como puedes estar trabajando 3 semanas, pero cuanto más rápido y más te comuniques y más conozcas al equipo y lo antes posible que lo conozcas, pues se facilita bastante el trabajo del Scrum Master y cualquier posible cosa que digas tú, oye, algo está fallando porque esta persona el lunes me dijo una cosa, hoy es jueves y está pasando algo, ¿sabes? Esas cosas con un mínimo de comunicación. Y de prestar atención también a ese tipo a esa persona, porque no es Evidentemente. reunirte con esa persona, dejarla hablar y luego, bueno, pues al siguiente, pum, cambias de pantalla, estás con otra persona y cuando te das cuenta dices tú, pues he hablado con todo el equipo y no me he enterado de nada, ¿no? Tienes que No, claro, prestar eso atención. tampoco vale. Exactamente. JJ, y esto, que tienes experiencia, que estás curtido en software libre, trabajando con equipos que a veces se montan. Pocas veces se montan ad hoc, sino que son equipos a los que entiendo que hay incorporaciones con cierta frecuencia o que pueden no ser tan estables como equipo. ¿Cómo funciona? Funciona como un Kanban un poquito de aquella manera. Entonces, La parte de aquella manera es la que interesa. sí, o sea, generalmente, o sea, como funciona, por ejemplo, en Raku, yo supongo que también funcionará de la misma forma, ¿no? Lo que tiene son una serie de personas que tienen permiso de escritura en el repo. Puede ser que en un momento determinado la gente que realmente participa en el repositorio puede ser un 5 o un 10% de la gente que tiene permiso de escritura. Y luego de vez en cuando tienes colaboraciones espontáneas, ¿no? Esas colaboraciones espontáneas muchas veces ocurren simplemente de forma espontánea y algunas otras veces, sobre todo en ocasiones como el Hacktoberfest, pues vienen de issues que hay abiertos, ¿no? Entonces esos issues, pues sin ningún tipo de priorización y sin ningún tipo de nada, pues se convierten un poco en la referencia para la colaboración, ¿no? Entonces, o sea, lo que hay que tener en cuenta en software libre, por lo menos en el tipo de proyecto en el que yo estoy, que es todo voluntario, no hay equipos dedicados de ninguna empresa para trabajar en eso. No puedes hacer daily, no puedes hacer retro. Lo único que tienes son, o por lo menos le pides a la gente que trabaje contra un issue. o si hay algún tema que simplemente quiere trabajar con eso, siempre se le pide que por favor que abra un issue para que todo el mundo entienda. ¿Por qué se hace? Por supuesto, incluso a la gente que está colaborando se le pide que trabaje con pull requests para que se pueda revisar y poco más. El desarrollo ágil un poco se acaba ahí. ¿Cuál es la retro? Bueno, pues la retro es que la persona que tiene responsabilidad de un repositorio, pues cuando ya ha aceptado un pull request, lo mira, dice a ver qué se ha hecho aquí, cómo lo puedo mejorar. Y entonces tú lo mejoras si tienes tiempo. Pero ni sabes exactamente cuándo va a durar un sprint, ni prácticamente nada. O sea, ni apenas puedes priorizar unos issues sobre otros. Yo, de hecho, cuando empecé a colaborar con el repositorio este de documentación de Raku, pensaba que un poco cuando iba a tener esa responsabilidad iba a poder, por ejemplo, asignar issue a una persona o simplemente iba a poder decir, vale, pues vamos a empezar por aquí, ¿no? Yo, de hecho, sí he hecho eso, sí he priorizado algunos, he pineado algunos issues que considero más importantes, sobre todo cuando yo tengo tiempo, que últimamente no es muy a menudo, me dedico a unos issues específicos que creo que tienen más importancia y que crean un poco ese concepto de producto mínimamente viable, ¿no? Que en nuestro caso, la documentación, el producto mínimamente viable correspondería a una sincronización de la documentación con una versión determinada publicada. Se trata de avanzar un poco de esa forma, pero el mundo es totalmente diferente. Yo creo que a pesar de que todo el desarrollo ágil ha tomado muchos ejemplos, ¿no? Del mundo del desarrollo de software libre, lo contrario, dado que no existen equipos estables, dado que no existen tiempo fijo ni recursos estables para asignar, es muy difícil aplicarlo. Por eso pues, se queda, como digo, en una simple... digamos, respetar un poco la mentalidad, respetar la idea de la calidad, que en el caso de un proyecto de software libre no tiene un cliente fijo, sino que tiene una serie de clientes, tratar de incorporar los issues a release posteriores, con lo cual también tiene una cierta mentalidad ágil, pero como digo, es todo muy difuso y sin time, o sea, sin sprint generalmente definido. Con lo cual, claro, ¿hasta qué punto es crítico? Yo, bueno, espero que coincida con lo que pienso. Pero ¿hasta qué punto es crítico el parámetro tiempo y ese acortar o definir bien la duración de un sprint para que un proyecto tenga cierta capacidad de éxito? ¿No es importante? Bueno, si te refieres concretamente en proyectos de software libre, normalmente los proyectos de software libre lo que tienen son un roadmap y en ese roadmap lo que tratan es de ir sacando features cada cierto tiempo, ¿no? Y tener pues soporte de larga distancia para algún tipo de feature, ¿no? En general, yo lo que he visto es que lo que hay en el momento que se cierra ese ciclo es lo que hay y punto. O sea, si logro meter dos features, logro meter dos, si logro meter 10, logro meter 10, ¿vale? No hay mucho más, ¿vale? En proyectos normales, evidentemente, si hay, digamos que el que haya un time box evita la relajación de decir, no, vale, bueno, yo me voy a dedicar a investigar qué es lo que podemos hacer en el futuro con tal cosa, sino que siempre tienes que tener un foco en la feature que van a estar dentro de sprint determinado, ¿no? Y por supuesto, si no logro meterla, va a tener el backlog y va a tener que aprovecharla en el siguiente. Entonces, yo creo que esa restricción temporal, que por alguna razón tradicionalmente suele ser 3 semanas, pues yo creo que tiene cierta razón de ser. Sí, yo estoy convencido. A ver, el acotar permite enfocar y el enfocar permite resolver, con lo cual, quieras que no, te da el margen donde trabajar. Pero vaya. Bueno, como nos vamos acercando a la hora, si os parece... Yo no quería dejar de comentar fuentes de información, porque, bueno, aunque tal vez estemos dando más por hecho de lo debido, que todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de Agile, ¿qué publicaciones, qué referencias podemos comentar como recurrentes o como interesantes a la hora de tratar de meter la cabeza en esto? O de aclarar algunos temas, porque bueno, a veces oímos esas campanas, pero no tenemos muy claro de dónde suenan y queremos centrarlas con documentación que nos sirva como referencia, por lo menos con más solidez que esas campanas que oíamos. ¿Dónde se os ocurre que debamos mirar? Vino, ¿te parece? Pues mira, yo creo que esta debería responder la JJ, que es el profesor universitario. Pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre he estado más leyendo sobre todo blogs y manuales que me encuentro por ahí por Google, ¿sabes? Por internet. Cualquier cosa que me parezca interesante, artículos en LinkedIn, de Agile, Scrum o Scrum.org. No sé, yo normalmente, no te si me preguntas por un libro, no te podría decir No, un no, libro. no, no. Precisamente lo que Pero acabas de decir es lo que me parece más atractivo. Esa recomendación más abierta de cuestiones a lo mejor no tan formales desde el punto de vista de eso. claro, Libro. porque, a ver, yo me leí, por supuesto, me leí el manifiesto de Agile y todo eso, toda la teoría yo me la leí, pero luego realmente lo que me llamaba muchísimo más la atención era, pues, el punto de vista de personas que trabajaban con Agile. O sea, que me dediqué más bien a eso, a buscar blogs de Agile Coaches, de Scrum Masters, Y ahí artículos. cómo discernir o cómo detectar cuando el nivel de humo es suficiente como para que nos haga toser un poco y cambiar de página. ¿Cómo no entendí la Sí, pregunta? a ver, cuando le, cómo, cu ¿cuál es el criterio? ¿Cómo podemos detectar al que realmente está hablando desde una posición de que sabe lo que cuenta o el que está inflando su currículum en LinkedIn? Ah, bueno, hombre, eso también se nota en la forma de hablar, en los años de experiencia que evidentemente yo he trabajado con Agile Coaches que yo me he quedado fascinada. Yo simplemente he trabajado con ellos y de la forma en la que comentaban ciertas herramientas, yo solo pensaba, de mayor quiero ser como ellos. Así de claro. Es la forma en la que te expresas. Evidentemente, una persona de veintipocos años, con experiencia como desarrollador, etcétera, etcétera, pues puede darte muchísimas ideas también, ideas nuevas. Yo es que también soy muy de investigo diferentes escalones de experiencia, como quien dice. Y los ponemos en prueba. Hola. Bueno, no sé Uy, si se ha vino. dejado de Se, escuchar. creo, creo, creo que se ha caído. A Pues ver, mira, aprovechamos aprovecho y JJ. contesto yo. Bueno, yo creo que hay que ir a las fuentes, ¿no? Al manifiesto ágil al final. El manifiesto ágil es muy claro, ¿no? O sea, te establece una serie de principios, te establece una serie de lemas y cosas que hay que hacer. Y a partir de ahí, que escojas Scrum o escojas Kanban, pues un poco depende de cada uno, ¿no? Porque en muchos casos no vas a poder hacerlo porque son equipos pequeños. En otros casos estás tú solo y dices, bueno, pues ¿cómo aplico yo esto, ¿no? Entonces yo creo que acudir a los principios e interpretarlos de la mejor forma, yo creo que es lo más adecuado. Por supuesto que luego puedes mirar por ahí blogs, seguir gente. Hay gente muy buena. Yo también hablo mucho con mis hijas, que han estado una ingeniera desde la semana pasada y lleva trabajando en una empresa de hace 2 años. Otra ha estado también trabajando hasta hace poco, incluso ha actuado Scrum Master. Entonces, pues, hablar un poco de su experiencia y cómo va, y por supuesto con otra gente que no tiene la suerte que yo tengo de tener 2 hijas ingenieras, hablar con gente que te encuentres en meetups o lo que sea, y te transmita su experiencia, yo creo que también es esencial y en la forma de progresar. De nuevo, JJ, comunicación, transparencia. Contar las cosas y también preguntar por las cosas. Sí, efectivamente. O sea, la preocupación continua por la calidad, yo creo que tenemos que también tenerla como profesional en el área, ¿no? Entonces, tratar de usar siempre las mejores prácticas en todos los aspectos, ¿no? No solamente en escoger una biblioteca para un framework para test u otro, sino ver cómo se está trabajando en tu área, yo creo que es esencial. Y eso se consigue, pues, de muchas formas diferentes, inclusive, pues, o tomándote un café con alguien que sepa más que tú, que siempre lo va a ver. Lo has comentado como hilo conductor, digamos, el tema de la calidad. Entiendo que la calidad no tanto como búsqueda de excelencia, sino como la búsqueda de las cosas bien hechas. Búsqueda de satisfacción del cliente, búsqueda de satisfacción de los requisitos y búsqueda Efectivamente. de tratar de alcanzar los beneficios que quiero obtener. El cliente tratar de resolver el problema. O sea, ingeniería de software es una ciencia de resolver problemas utilizando ordenadores. Entonces no debemos nunca de perder de vista que lo importante es resolver ese problema. Lo demás son movidas y ya puedes vestirlo como quieras, ¿no? La metodología Waterfall también intentaba lo mismo. En ingeniería de software trataba de resolver problemas. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de resolver problemas con niveles menores de estrés, con adaptación a un mundo mucho más cambiante que el que existía a finales de los 60, cuando Margaret Hamilton introdujo la idea de ingeniería del software y demás. Pero al final, bueno, se trata de eso, de calidad, que significa he resuelto el problema del cliente. Efectivamente, resolución y puesta en marcha. ¿Y herramientas? ¿Os comentáis alguna que veáis que pueda tener cierto interés en utilización o cuál es la que vosotros, digamos, manejáis, no necesariamente para aplicación directa en el uso de metodologías ágiles, sino en como herramienta, digamos, de supervivencia en este mundo tecnológico? A ver, igual te sorprende o igual es trillar un poco fuera de parva. Yo aconsejo una aplicación que se llama Dog Down, que es para organizarte rutinas de yoga de la duración que Qué tú bueno. quieras y ejerciendo los grupos musculares que tú quieras. Porque uno está todo el santo día sentado, o si me apuras de pie, si tienes un standard desktop, ¿no? Pero al final la espalda sufre, sufre el cuello, sufre la vista y todo lo demás. Yo hago yoga todas las semanas. Y además también aconsejo que lo combinéis con una Fit Band de estas de muñeca, que te avise cuando llevas demasiado tiempo sentado, debes levantarte y ese tipo de cosas. Para mí, esas dos herramientas, sea mediante app, es decir, utilizar hacer yoga, sea mediante un app, estas dos down que comento, o cualquier otra, o hacerlo en un grupo, y tener en cuenta un poco toda tu salud corporal, que al final es salud mental, para mí es esencial. Si estamos bien, nos sentimos bien. Vino. Pues yo la que recomendaría es Meetup. Meetup. Meetup, sí. Pues mira, a mí me ha funcionado bienísimo, tanto en Inglaterra como aquí en España, porque realmente las veces que la he usado ha sido por diferentes cosas, ¿no? De lo típico. Llega, siempre hay un día en el que estás saturado, en el que necesitas hacer algo diferente a lo que llevas haciendo todo el día. JJ hace yoga, pues yo he usado Meetup para irme por ahí a hacer fotos. Para irme por ahí simplemente a sentarme en un parque, a hacer yoga también, para descubrir Madrid, para libros de lectura, para esto, ¿cómo se llaman? Los clubes del libro. Club de lectura. Exacto, es que no me sale. Pues la he usado para muchísimas cosas y la verdad que una vez que cambias ya, que te metes en otro entorno diferente al que te has pegado 8, 9 o 10 horas, parece como que te relajas un poco más y al día siguiente lo ves todo de otra manera. Hacemos reset. Exactamente, es un reset. No te digo que lo haga diariamente, pero a lo mejor una o dos veces en semana sí es verdad que me meto en Meetup y miro, oye, ¿qué me apetece hacer? Oye, pues mira, me apetece, yo qué sé, irme a caminar por Madrid, a ver qué hay por Madrid. Oye, pues no he estado por esta zona, pues me apunto a este grupo. Qué Y a bueno. mí, estar con otra gente, en otro entorno, a mí me ha ayudado muchísimo a cambiar completamente el chip. Y al día siguiente ya estoy como nueva, vamos. Totalmente relajada, que venga lo que tenga que venir, que estoy Bueno, y preparada. fíjate, bueno, llevándolo incluso al tema de este audio, el conocer gente distinta lo que está ayudando es precisamente a prepararte para conocer a tu equipo. Exactamente. Fantástico. Exactamente. Bueno, pues si nos dejáis vuestras coordenadas de contacto, vamos cerrando ya este episodio. Empezamos Bueno, por yo soy JJ. JJ Merelo en Twitter, en Telegram, en Gmail, JJ en GitHub, 2J. Y bueno, pues ya está. JJ.github.io es una página que no actualizo nunca, pero bueno, buscando JJ Merelo se me encuentra rápidamente. Fácil encontrarte. ¿Y vino? ¿Vinolia? Pues yo soy Vinolia Barreto en LinkedIn, Vivarle en Twitter, en Instagram. ¿Y dónde más? Vinolia Barreto también en Facebook. Vamos, yo soy muy fácil de encontrar. En cuanto ponéis Vinolia, ahí estoy yo de las primeras casi. Bueno, que te voy a contar que me llamo Evelio, con lo cual es fácil que lo entienda. Pues chicos, muchísimas gracias por la charla, un placer, como preveía, aprendiendo muchísimo y lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por esta contribución. Gracias a ti, Emilio, Muchísimas y gracias, muchísimas Marta, a gracias. ti. Muchísimas gracias a vosotros, un placer conoceros. Y os voy a seguir tanto en Instagram como en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y donde os encuentre. Uy, igualmente. Ya te aviso que mi perfil no es muy ortodoxo, pero bueno. Y eso es divertido. Pues nos vemos en las redes. Venga, hasta luego. Hasta luego.